reacciones de lo que pasó después de este sí, no, este ida y vuelta en el Ministerio de Salud. Porque recordemos lo que nos decía Alicia Cacopardo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito esta mañana. Ellas fueron uno de los organismos que estuvieron cuando se informó desde el Ministerio de Salud ante diferentes organismos de la ONU este avance en contra de la discriminación de las mujeres. Se colgó esta guía que tiene que ver con el artículo 86 del Código Penal, esta resolución de los abortos no punibles. Después se dijo que no, que desde el Ministerio no lo habían hecho, que... Y estos idas y vueltas llevan a que ahora los senadores quieren pedirle al ministro Mansur que se siente a la Comisión de Salud a hablar con ellos. Y estamos precisamente en comunicación con el presidente de la Comisión de Salud y Deportes, el senador José Cano. Buen día, Geraldine Murizasco, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludo. ¿Cómo estás, Geraldine? Muy buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo es? ¿Lo van a llamar o no al ministro para que dé explicaciones de esto? Sí, no. En el día de ayer cursó la nota al Ministerio de Salud a través de la Secretaría de la Comisión para que, uh-huh, bueno, se haga presente en el pleno de la Comisión y bueno, y se clarifique, como bien ha sido usted la introducción, esta marcha y contramarcha que generan fundamentalmente mucha incertidumbre en quienes son los efectores de salud y tienen que actuar en el marco de lo que plantea el artículo 86 del Código Penal. Uh-huh. Este protocolo, digamos que es una guía que tiene que ver con la atención integral de los abortos no punibles, que viene de la gestión de Ginés González García, uh-huh, que ha sido modificado y que tiene fecha de junio de este año en la página del Ministerio, que hubo quienes dijeron que la resolución efectivamente se firmó. Después el ministro, antes de ayer a la tarde, manifestó que nunca firmó ninguna resolución. Y bueno, me parece que este es un tema para abordarlo con seriedad, sobre todas las cosas, porque involucra a efectores de la salud que tienen que dar cumplimiento, digamos, a la norma, y que si se genera duda y marcha y contramarcha, que quienes no actúen en el marco de lo que plantea el Código Civil pueden ser pausibles de denuncias penales. Así que me parece que el ministro tendrá que dar las explicaciones pertinentes, porque efectivamente, el protocolo fue modificado. Y sería grave que un ministro desconozca las cosas que, o las modificaciones, lo que se hace de la cartera que él dirige, ¿no? Muchos dicen que esta marcha atrás de la resolución ministerial tiene que ver con la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Ella antes de en campaña electoral para ser presidenta dijo que ella no estaba a favor del aborto. ¿Usted, como coterráneo de Mansur, sabe cuál es la postura del ministro en este aspecto? Y mire, el ministro Mansur, durante los 4 años que fue ministro de salud acá en la provincia y en el año y medio que fue vicegobernador, con una mayoría absoluta del alperovichismo, Tucumán es una de las pocas provincias que no adhirió a la Ley Nacional de Salud Reproductiva. Con lo cual, me parece que eso marca una mirada que tiene el ministro sobre este tema. Pero más allá de la opinión de Mansur, uh-huh, y de la opinión de tercero, acá lo que importa e interesa es lo que plantea el Código Penal, y cualquier modificación en ese sentido es materia legislativa, no ministerial. ¿Cuáles son los plazos en tiempos? No, el ministro va a estar el primer martes de agosto, tendría que estar. Es la tercera vez que lo invitamos a la comisión, las dos veces anteriores suspendieron por cuestiones de agenda y de visita con la presidenta. Esperemos que ahora el día martes esté presente para, bueno, dilucidar este tema y algunos otros temas que están en análisis en la Comisión de Salud. ¿Cuáles serían los otros temas? Y la ley de medicina prepaga, la ley de salud mental, tratabilidad de medicamentos. Uh-huh. Senador, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, al contrario, gracias a ustedes. Hablábamos con el senador José Cano. Él es el presidente de la Comisión de Salud y Deportes de la Cámara Alta, es un senador tucumano por la Unión Cívica Radical. Recordemos, el martes entonces se espera que vaya a la comisión el ministro de Salud, Juan Mansur. Hablando de lo que pasó en estas explicaciones de esta guía sobre el aborto no punible, que sí, que se publicó, que no se publicó, y otros temas, como él decía, salud mental y también el tema de los medicamentos.